Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Y le ponemos ritmo de rock. Oh, dos, tres, va. El diablo está enojado y hay una razón. Otra vez. El diablo está enojado y hay una razón. El diablo está enojado y hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados serán perdonados. Yo amo a María. Yo amo a María. Hay una razón. Yo amo a María. Hay una razón. Yo amo a María y hay una razón. Cristo vive en mi corazón, mis pecados son perdonados. Ah, oh. El diablo, vamos allá. Y hay una razón. Hay una razón. El diablo está enojado. Y hay una razón. El diablo está enojado y hay una razón. Cristo vive en mi corazón. Mis pecados serán perdonados. A ver, y ahora. Tengo un pensamiento y no lo puedo parar. Tengo un pensamiento y no lo puedo parar. Y no puedo dejar de pensar. Si Cristo me salvó, ¿yo qué le voy a dar? Tengo esta mano y no la puedo mover. Tengo esta mano y no la puedo mover. Y la muevo porque Cristo me salvó. Y muevo las manos. ¿Para qué? Para alabar a Dios. Tengo este cuerpo. Tengo este cuerpo y no lo puedo mover. Duro ahí. Tengo este cuerpo y no lo puedo mover. Y lo muevo. ¿Para qué? Porque Cristo me salvó. Y muevo el cuerpo. ¿Para qué? Para alabar a Dios. Tengo esta pierna, a ver. Tengo esta pierna y no la puedo mover. Tengo esta pierna y no la puedo mover. Y la muevo porque Cristo me salvó. Muy bien. Y muevo las piernas. ¿Para qué? Para alabar a Dios. Tengo la cintura, a ver. Tengo la cintura y no la puedo mover. Tengo la cintura y no la puedo mover. Y la muevo porque Cristo me salvó. Para alabar a Dios. Tengo a este hermano, a ver. Tengo a este hermano y no lo puedo mover. Tengo a este hermano y no lo puedo mover. Y no puedo. Y muevo al que está al lado. Para alabar a Dios. A los varones. Tengo a los varones y no los puedo mover. Los varones. Tengo a los varones. ¡Vamos, cachos! ¡Vamos, porque Cristo me salvó! A mover los varones. Y muevo a los varones. Para a los de fondo. Para alabar a Dios. Ahora las mujeres. Tengo a la mujer y no la puedo mover. Tengo a la mujer y no la puedo mover. Y las muevo. Porque Cristo me salvó. Y muevo a las mujeres. Para alabar a Dios. Tengo a los jóvenes y no los puedo mover. Tengo a los jóvenes y no los puedo mover. Y no puedo porque Cristo me salvó. Y no puedo dejar para alabar a Dios. A ver, dice así. Tengo a los jóvenes y no los puedo mover. Dure. Tengo a los jóvenes y no los puedo mover. Y no puedo para alabar a Dios, para alabar a Dios. ¡Fuerte ese aplauso! Bueno, hay gente que sigue sin moverse para atrás. Queremos invitar al padre Sergio. Ayúdenos a traerlo al padre Sergio, que no se ha movido. Sergio, ayúdenos, Sergio. Padre Sergio. Y acá hay otro, Tony también no se movió mucho. Vamos, Tony, vamos. Al centro, olé, centro. Olé, olé, olé. Sergio, Tony, vamos. A ver, A ver los país. Se escapa. Vamos al centro, al centro, centro, centro, centro, centro. A mover. A todos. Luis también. ¡Olé! Vamos, vamos. A Luis también. Vamos. Tengo estos oblatos y no los puedo mover. Tengo estos oblatos y no los puedo mover. Vamos a moverlo a los pobres, vamos. Porque Cristo me salvó. Y muevo a los oblatos para alabar a Dios. Para alabar a Dios. Para alabar a Dios. Muy bien. Vamos a pedirle a que se presente a Rainier, que es de, aunque está haciendo su tiempo de discernimiento en Buenos Aires, pero es de Chile. Rainier, puede parar. Rainier es de Antofagasta. Y vas a presentar a... Bueno, algunos ya me ubican porque estuve misionando con ellos en el mes de marzo en San Juan. Como decía Padre Tony, soy Rainier, pertenezco al norte de Chile, a la región, la primera región que es Iquique, frontera con Perú y Bolivia. Y me dicen que hay otra chica chilena acá, Vanessa creo que es. Allá. Vanessa, a ver, para hacer patria. Buenos días, yo me llamo Vanessa, vengo de la parroquia San Pablo y vengo a pasar esta experiencia con ustedes igual. Cuando dice San Pablo, no está diciendo poco, porque está diciendo que en esa parroquia estaba trabajando el padre Sergio Serrano. 4 años. Ya, me voy nomás a sentar. Listo, gracias. También me gustaría presentar a algunos jóvenes que han venido de la parroquia San José Obrero de Gutiérrez, que también están compartiendo con nosotros. ¿Dónde anda por ahí? He visto a Pablo. No sé. Acá. Fuertes aplausos. Va. ¡Viva Maipú! Bien. Ahora tengo la... Bueno, bienvenidos. Esperamos... En realidad vienen más chicos, yo soy el representante de ellos, pero ya vienen más chicos, unos 50 más o menos. No, bueno, con la onda del padre Tony, el Sergio, el Seba, todo, les prometo, les aseguro, les recontra hiper macro aseguro que la vamos a pasar excelente, ¿sí? Así que bueno, gracias, chau chau. Pablo y los chicos de la parroquia de San José Obrero de Gutiérrez estuvieron haciendo una dramatización hace unos 2 meses atrás, me parece, aquí también después en Carrodilla. Y nos hemos ido relacionando a través del grupo misionero, del galpón misionero, trabaja en La Paz, entonces por ahí ha venido la relación. Y cómo no identificar de una manera particular, aunque el carisma oblato yo digo que no tiene fronteras, no nos marcan las fronteras de que aquí tiene una parroquia, el carisma oblato, la espiritualidad oblata no se deja atrapar por frontera, pero sí es bueno que saludemos de modo especial a los chicos de la parroquia de Santa Lucía y Castelmonte, que también están presentes aquí entre nosotros, muchos de ellos. Nos encontramos en las misas, nos encontramos en la misión. Bien. Ayúdenme a presentar a algunas personas que quizás deben ser presentadas. A ver. No le conozco a Regina. ¿Dónde está Regina? Muy bien, ven, ven, ven, Regina. Ahora sí. Hola, soy Regina y estoy por un año en... Soy de Alemania y estoy por un año en Buenos Aires, en González Catán. Bueno. Sería bueno que después, bueno, ya ubicamos a Regina, que puedan también preguntarle por qué este año en Argentina, que si no estaba contenta en Alemania, por qué se vino para acá, qué pasó, si no hay jóvenes en Alemania. Sí, no, bien. ¿Qué más? Yo pensaba, digo, es muy familiar este encuentro, muy familiar porque casi la gran mayoría nos conocemos, nos cruzamos, nos vemos, nos encontramos. Algunos jóvenes, estoy viendo a Ángelo, ¿es conocido también? ¿Ángelo puede poner pie? Sí, ¿lo conocen? Filipino, de la compatriota del padre Luis Zabarre. Está en Córdoba, en la Casa de Teólogos. ¿Con quién más está en Córdoba, en Casa de Teólogos? Con Luis, Luis, que es de Formosa. ¿Dónde anda Luis? Ahí está Luis. Bien. No sé si ya volvió Guillermo. Guillermo todavía no ha vuelto. Guillermo lo llevaron la gente de San Juan Diego, que hace un programa... Mañanitas no sé cuánto, en la radio del barrio La Gloria, de la Iglesia Virgen Peregrina. El grupo de Cáritas de San Juan Diego, con gente de la comunidad Virgen Peregrina, hacen un programa de radio. Entonces, se enteraron de este encuentro y Cecilia Tosoni, que trabaja en Cáritas, me preguntó por un joven y yo dije, bueno, que vaya Guillermo. Guillermo es de Santa Fe. Pero muchos de ustedes lo conocen por la página de Jóvenes Oblatos, que es él el que la creó, la soñó, la anima, la hace de goma la página esa. Entonces, es un espacio donde muchos de ustedes a veces dirán, ¿quién será este Guillermo que está detrás? Bueno, Guillermo está aquí en el encuentro. Ya después le vamos a pedir en algún momento que nos cuente un poquito cómo es que soñó esa página y cómo es que la está haciendo y si le podemos ayudar de alguna manera. ¿Qué más? Ayúdenme. Le digo al padre Tony que ya me siento un oblato, ya me falta, ya en cualquier momento me pongo acá la chapa de Omi, ¿ah? Porque estamos trabajando mucho y este año voy a seguir trabajando con el padre Sergio, ahora con el padre Tony, y voy conociendo la familia oblata. Me siento, en serio, parte de alguna manera de los oblatos. Tengo la garganta un poco mal porque ayer me descuidé un poco la garganta, así que les pido paciencia en ese tema. Levánteme la mano la gente que es la primera vez que me va a escuchar, que nunca me ha escuchado a predicar. ¡Wow! Mire ese señor. Gracias. Baje la mano. La gente que ya me escuchó. Los héroes. ¿Cómo se animan a escucharme de nuevo? Usted puede irse tranquilo ya, los que me han escuchado, porque digo, Dios es bueno y misericordioso, los entiende. La gente que por primera vez me escucha, quiero contarles un chisme antes de empezar. Un chisme sobre mi ministerio. Yo tenía 16 años cuando empecé a predicar. Ya les voy a contar lo que fue el milagro, cómo yo empecé a predicar. Era tartamudo, pero Dios me permitió hablar. Y mis primeras prédicas eran lo más aburrido que puede haber en el mundo. Mire, yo tenía, agarraba una Biblia y me paraba y le hablaba a los jóvenes algo así. Usted debe haber escuchado a alguna predicadora, algún cura, alguna monja que algún día le hizo esto. La palabra de Dios nos dice que Él nos... Y viste que vos te quedás como diciendo, decilo por favor. ¿Nos qué? Y hacer esos suspensos eternos. Vos decís, por Dios, decilo. La otra vez me pasó, fui a predicar, no me acuerdo en qué provincia ya. Y estaba una monjita divina, hermosa la monjita, pero yo había estado predicando antes de ella. Y había estado predicando así, ¡aleluya! Y había estado predicando así. Todo transpirado me senté. De lo apasionado, los jóvenes quedaron así, llorando de risa y de emoción al mismo tiempo. Y se sienta y pasa y dice, bueno, ahora vamos a invitar a la hermana. Voy a inventar un nombre porque después se está grabando esto. Después aparece en internet y viene la monja y me quiere matar. La hermana Catherine. Dice, pasa hermana Catherine. Y la hermana Catherine, una dulzura por Dios, increíble, pero hablaba así, decía, chicos, si ustedes supieran. ¡Uy! Decía yo, Señor Jesucristo. Y los jóvenes estaban así. No, no, yo me quería morir. Yo tres veces cabecié, tres veces. Digo, Señor, así, así. Yo. Y me controlaba, viste, abría los ojos así, bueno. Pero yo era así cuando era más chico, increíblemente aburrido, denso, allá decimos los cordobeses, era denso y yo veía que los jóvenes se codeaban y decían, ¿vos cómo te das cuenta que los jóvenes ya, porque empiezan a moverse, se empiezan a mirar la hora, empiezan a hablar entre ellos y voy a decir, tan denso soy, yo era denso, pero denso, y para cómo largos mensajes largos, no miraba la cara a los jóvenes, les hablaba, y sí, tenemos que cambiar. Y tenemos que ser distintos, ¿me entienden? Que los jóvenes estaban en cualquier cosa. Y yo decía, ¿cómo puedo ser mejor predicador? Y me acuerdo que un día, llego a casa, prendo la tele, y en cable estaba predicando un tipo de Centroamérica. Nunca, no sé quién era ese tipo, pero marcó mi vida para siempre. Estaba al frente del televisor yo, y veo que en un estadio de fútbol era, no de fútbol, creo que era de tipo así como esos de béisbol, Y estaban así, estaba predicándole miles de jóvenes. Y el tipo me marcó la vida porque predicaba con una pasión, con un entusiasmo. Y se movía así, decía, ¡escúcheme, juventud! ¡Cristo nos ama! ¡Aleluya! Y se movía así para todos lados. Y vos decías, vos ibas mirándolo así como que te mareabas mientras... Vos sabés que una cosa que me llamó la atención, enfocaban desde atrás los jóvenes que estaban mirando, como ustedes, y vos sabés que los jóvenes se movían. ¡Era tan chévere, chico! Que era como que los jóvenes, mientras hablaba el otro, se movía de tanto que se movía él. Se tiraba al suelo, se paraba, transpiraba. Iba el teclado así, tan, tan, escúcheme. Y cantaba y los jóvenes lloraban, increíble. Y una cosa que me quedó marcado, yo miraba, estaba así, wow. Una cosa que me quedó marcada es que el tipo a cada rato decía, míreme a la cara, míreme a la cara. Decía, y los jóvenes estaban todos así como hipnotizados, están mirando a la cara. Pero lo que más impacto me produjo fue que en un momento, vos imaginate un estadio con 3.000 personas, uno se tiene que distraer. Es normal, es evidente que uno, como lo mira, la chica acá está pasándole el mato a la compañera. ¿Es normal o no? O sea, uno de ustedes agarra, uy, para, me está sonando el celular un segundito, veo nomás el mensaje de texto. Te agachás, atate los cordones. Es normal que vos te distraigas. Tenés que ser un enfermo si querés captar la atención de todo el mundo en todo momento. ¿Vos podés creer que este tipo había miles de personas y uno por ahí se le distrajo, no sé con qué? Y agarra y le empieza a gritar así. ¡Oye, joven! ¡El de la sexta fila! ¡El de traje rojo! ¡Mírame la cara! ¡Mírame la cara! Y el joven, tú... Y todo el mundo mirándolo. Yo no sé cómo hacía, pero todo el mundo. Y a cada rato que se distraía alguien, ¡mírame la cara, joven! ¡Mírame, mírame, mírame! Y el joven... Sí, sí. Yo decía, Señor, caí de rodillas y le dije, Señor, te pido algo. Yo sé que es un milagro muy grande el que tenés que hacer, pero dame eso. Quiero predicar así. No te digo así, hablar chévere, chico, que no. Pero quiero eso, por Dios. Dame los oídos de la juventud. Porque mal o bien, este tipo con las payasadas que hacía. Que, vos sabés que la gente lloraba de risa y al ratito estaba llorando de emocionado. Porque agarraba el piano y tocaba una... Y lloraban. Digo, Señor Jesús, dame eso. Quiero llegar al corazón de los jóvenes de esa manera. Y fue tan misericordioso Dios que me dio. Me he convertido en estos años en una especie de payaso de piñón fijo católico. Y vos sabés que Dios me ha dado el don de predicar, llegar a los corazones. Trabajo con adolescentes todos los días de mi vida. Así que mis clases son como una especie de show. Soy un show, me digo, para que usted no me empiece a criticarme, a decir, ¿qué le pasa a este loco que se tira al suelo? ¿Qué le pasa al loco este que hace cuenta chiste o que canta así en la prédica? Es un estilo que Dios me ha dado. Y una de las cosas que le he copiado a este tipo hace ya unos 14 años que le copio eso, es decirle cuando veo a alguno de ustedes que se me distrae, mírame la cara. Así que les voy a decir a alguno de ustedes que esté por ahí hablando con alguien, le voy a decir, mírame la cara, por favor, mírame la cara. Porque creo que Dios tiene un mensaje para decirnos en este fin de semana. Les quiero predicar sobre la parábola del hijo pródigo, que a mi modo de verlo, personalmente a mí, es la parábola que mejor describe, de todos los textos bíblicos que hay en la Biblia, el que mejor describe el corazón de Dios y nuestro corazón delante de Dios. Y vos no te vas a ir en estos dos días, o si alguien se tiene que ir dentro de 5 minutos, no te vas a ir desde este momento, te doy la palabra de parte de Dios, no te volvés a tu casa igual. Te ha traído Dios como si vos fueras una ropa y Él en este retiro es la tintorería o el lavarropa o como si fueras una prenda que te quiere hacer de nuevo el Señor. No vas a salir igual, así que anda sacándote fotos, lo que han traído cámaras de fotos, sáquese la foto de lo que ha sido este momento hoy sábado a esta hora de la mañana y va a ver usted que después mañana cuando termine el retiro su vida va a ser transformada, usted va a tener otra sonrisa. Usted va a estar más sano. Me animo a decirte que después de este primer mensaje que te voy a dar nomás, Dios va a hacer algo. No porque Sebastián Escudero hable bien, no vayan a creer ustedes eso. Es porque Dios poderoso habla a los corazones. Y una de las cosas que Dios me ha dado, la última presentación que hago, una de las cosas que Dios me ha dado ha sido el don de profecía. Yo le he pedido a Dios que me dé el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Saber lo que Dios quiere decir concretamente para tu corazón hoy día. Entonces me vas a escuchar que yo voy a decir esto, por ejemplo. Dios me dice que te diga tal cosa. Y vos te vas a dar cuenta que Dios te está hablando porque vas a sentir adentro tuyo que algo está cambiando. Y que Dios te está conociendo algunas cosas que yo no conozco. Yo no conozco a nadie acá, salvo al padre Sergio, a Pablito, a alguno de los más íntimos que tengo acá. A los demás no conozco a nadie, pero Dios sí te conoce. Y no te va a dejar salir de acá sin tocar exactamente eso que vos necesitas ser tocado. Te lo digo así esta mañana nomás de entrada. En estos dos días vos querés que, a vos te gustaría hablar con alguien sobre una situación que estás pasando sentimental, en el trabajo, en el estudio, con tu familia. ¿Hay algo en tu vida que está en crisis? ¿Hay algo que está, una decisión que tenés que tomar? Te voy a decir algo. Dios lo sabe. Y en las prédicas, en las misas, en las confesiones, en las charlas con los jóvenes, Dios te va a dar la respuesta que necesitabas en este retiro. No te va a hacer falta otro retiro. Por supuesto, seguí yendo después. Pero digo, no te va a hacer falta ir a buscar consejos. No te va a hacer falta hacer otra cosa. Este fin de semana, en el nombre de Jesucristo, te aseguro que Dios te va a dar la respuesta. Y que te va a tocar ahí eso. Prepárate para llorar si tenés que llorar. Porque hay gente que dice, ay no, yo no lloro, no, y está así. Dios si te tiene que tocar, te va a hacer de nuevo. Y sabes que la terapia de Dios a veces pasa por el llanto, a veces pasa, no pasa a veces por las emociones. Hay gente que está así. La otra vez fui a predicar Chile. Me empecé a predicar todo un payaso, así todo, terminé, todos los jóvenes así. Y había un tipo acá al lado, no era un tipo joven, un tipo más bien grande. Eso está grabando, ¿no? Un tipo maravilloso. Estaba acá al costado mío, me acuerdo, y todo predicando yo así, todos los jóvenes, aleluya, aleluya, una comunidad carismática era, y el tipo acá al lado mío estaba así, cada tanto lo miraba para ver si no se murió, porque digo, a lo mejor se murió y no me di cuenta, está embalsamado, viste, porque ni pestañeaba el desgraciado, y yo seguía predicando, aleluya, y miraba cada rato y hacía yo, amén, y lo miraba él, amén. Y el tipo ni siquiera amén me decía con la... ¿Qué le pasa a este tipo? Y seguía yo, bueno, aleluya, y empezamos a orar después sobre el amor de Dios. ¡Oh, Dios mío! Y Dios te abraza y te ama. Y a cada rato yo con el ojo hacía así, a verlo al viejito si reaccionaba. Todo con los ojos cerrados, pero el desgraciado ni así, así con la mano por lo menos. Yo le decía, poné la mano para arriba, Dios te va a bendecir. Te hace mal esa gente, te juro te hace mal. A los que predicamos, el padre Sergio, bueno, que tenés gente en el púlpito y está ahí. Para eso pone una estatua, papito, y poner la estatua tiene más reacción que eso. Y estaba el tipo así. Digo, Dios te está abrazando, sentí lo que está al lado tuyo, te abraza, te ama. El tipo así, duro. Vos sabés que termina la prédica y el primero que se levanta a abrazarme es este tipo. Viste, siempre cuando uno termina la prédica viene alguien y te abraza. El primero que se levantó, el loco este. No sabe lo que me dijo. Yo le tenía que pegar una trompa, ¿sabe lo que me dijo? Se levanta así, me abraza y me dice, gracias, muy fuerte tu mensaje. Yo le tenía que pegar una trompa, como muy fuerte, pero decíselo tu cara, maestro. Alguna, guiñame el ojo, aunque sea alguna vez en la prédica. Entonces usted haga algo, jóvenes, escúcheme. El polo opuesto de eso me pasó una vez que fui a predicar una iglesia evangélica. Una iglesia evangélica fue a predicar una vez. Me invitó un pastor así, yo estaba, fui a, me invitó y dijo, es una historia, ay Dios. Estaba en Córdoba yo y había ido a un concierto de música católica y evangélica. Y el pastor dice, ¿qué les parece si mañana viene Sebastián Escudero a nuestra comunidad a participar? Bien, yo fui de una, no tengo ningún problema. Y fui al otro día a la mañana, le digo, lo único que sí, yo estoy acá, de acá me voy a la misa. Sí, no hay problema. Fui ahí y de ahí hice eso, de ahí me fui a la misa. Pero fui al templo, me senté al último, así como están ustedes, ahí al último. Y en un momento el pastor dice, hoy no voy a predicar yo, va a predicar Sebastián Escudero, ¡aleluya! Y mi mujer me miraba y bueno, pasa. Y agarré la Biblia y pasé y dije, ya que me voy a hacer drama. Y pasé. Hermanos, quiero predicarles un mensaje de parte de Dios, Éxodo capítulo 3, sobre la vida de Moisés. ¡Amén! ¡Ah! Y se levantaban de la silla y digo, ¡wow! Si es que me intimidó, loco, y nunca había, me había pasado. Yo decía una palabra y decía, porque Dios quiere hacer un marco en tu vida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y había algunos que hacían así, con la mano, digo. Yo lo miraba y digo, ¿qué le pasa a esto, loco? Digo. Y después yo, para colmo eso, a mí, lejos de hacerme ponerme mal, me hace poner más, viste, que te motiva, viste, que dice, ¡ay, vamos! Y yo empecé a predicar cada vez con más unción, ya una cosa, ya era un pastor evangélico, yo poco más me ponía, imponía las manos, una cosa así. Y la cosa que cuando termino le digo al pastor, pastor, de todas las cosas que vi, lo que más me llamó la atención es la gente que hacía así, digo, ¿qué pasa? Porque yo miraba si había mosca, mosquito. Y dice, no, lo que pasa es que yo les enseño que ellos atrapen la Biblia, dice. O sea, que atrapen la palabra. Vos estás hablando y ¡tac!, tiran, agarran la palabra de Dios. Así que me encantó. Y siempre que voy por todos lados ahora predicando, le digo, gente, hágame una señal de que estás recibiendo la palabra de Dios. Atrape la palabra, por una palabra que le está cayendo. Hágame. Y hay gente que voy a lugares y ahora ha aprendido eso. Así que les enseño y hacen así. ¡Toc! Yo los veo que están así. Qué lindo para el predicador que la gente reaccione, que te ayude a predicar. Hay otros que hacen así. ¡Tuc! ¡Tuc! ¡Tuc! Bueno, qué lindo. ¿Están felices? Den un aplauso al Señor. Muy bien. Acepto mates también, porque como estoy mal de la garganta, si me quieren dar un mate, está todo bien. Bueno, gente linda, empiezo a predicar. Os tenía que decir algo yo. Porque yo soy como Messenger abierto, ¿viste? Que vos abrís Messenger y empieza, si te abren las ventanitas. Y después tengo que cerrar porque digo, ¿dónde estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? No, bueno, era un poco la presentación. Quería contarles, hablar de la parábola del hijo pródigo. Gracias, hermano. La parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32, es, a mi modo de verlo y a mi modo de entenderlo, de lo mejor que se ha escrito en la historia de la humanidad. Mira lo que me animo a decirte. Y empieza Jesús diciendo, vos te vas a identificar con este hijo. Te voy a hablar hoy día y mañana a la mañana del hijo menor. Y mañana a la siesta o a la tarde o al mediodía, ya vamos a ver porque yo me tengo que ir a la noche. Te voy a hablar del hijo mayor. Y todos los que estamos acá, palabra de honor, todos los que estamos acá, vamos a salir tocados, yo sobre todo, porque siempre Dios me habla a mí, primero que todos, a Sebastián Escudero. Sobre algo que necesitamos ser sanados. Has venido sin darte cuenta al taller de Dios. Bienvenido al taller de Dios. Dios no te va a dejar salir de acá sin sanarte, sin bendecirte, sin hablarte y decirte todas esas cosas que hace años que necesitas saber. Quizás desde el nacimiento nunca nadie te va a decir cosas como las que Dios te va a decir hoy día. ¿Tienen Biblia? Los que tengan Biblia, háblanla en el capítulo 15 de San Lucas. San Lucas capítulo 15. Voy a hablar, está inspirado en un libro mío, mientras van buscando Lucas 15, 11. Mi libro, El amor que nos devuelve la identidad, está a la venta allá atrás. Sale 30 pesos este libro, se los puedo dejar a 29,99 por ser ustedes de acá de Mendoza. Nada, si no tienen, después hablan conmigo, ¿sí? Como les doy el derecho de autor de sacar fotocopia, inclusive, no sean problemas. Pero si tienen, cómprenlo. Mi libro, El amor que nos devuelve la identidad, habla sobre la parábola del hijo pródigo. Son 180 páginas sobre el hijo pródigo. Tiene varios capítulos. Yo voy a hablarte de 5 capítulos en estos 2 días. Y el primer capítulo del libro se llama El cementerio del corazón, que es el primer mensaje que quiero darte. Es medio fuerte el primer mensaje. ¿Cómo se llama? El cementerio del corazón. Miren qué lindo título, ¿eh? Qué romántico. El cementerio del corazón. Muy bien. Lucas 15. ¿Fuera? Sí, cómo no. Lucas 15, versículo 11. Jesús contestó. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Ok, hasta ahí nomás. Voy a predicar 1 hora más sobre ese tema. ¿Puede ser? No, menos de 1 hora. Un poquito menos. Gente linda, ¿un padre tenía 2 hijos? Y el menor de ellos, ¿qué le dijo a su padre? Dame la parte de la herencia. ¿Está bien lo que le está pidiendo? ¿Está bien? No, porque a lo mejor acá sí están acostumbrados en Mendoza a que le den la herencia a las personas en vida. ¿Está bien? ¿Acá ustedes dan la herencia en vida? ¿Qué es lo que es una herencia? Algo que se recibe cuando. Cuando la persona ha muerto. ¿Cómo el hijo le está diciendo al padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde? ¿Está bien o está mal lo que le está diciendo? Usted conoce la historia del hijo pródigo. Después se perdió en prostituta, en alcohol, se fue a vivir con los chanchos y bueno, y después volvió después de mucho tiempo. Ahora, cuando uno se pone a analizar, la raíz de todo es este versículo que les acabo de leer, el primer versículo. Con el ruidito del mate y todo. Ahí. Gracias, Karen. ¿Sabes cuál fue el...? Yo te voy a explicar una cosa. El diablo, nos tira constantemente trompadas a vos y a mí. Las trompadas del diablo lo que hacen es como lo tenemos que imaginar así. Y no te estoy hablando solo metafóricamente, realmente te estoy hablando. Dice San Pablo en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne humana, contra hombres. Nuestra guerra no es contra seres humanos. Nuestra guerra es contra las fuerzas espirituales que no vemos, contra el enemigo que constantemente nos está atacando. Y nos tira trompadas, mañana, siesta, tarde y noche. Al hijo pródigo le tiró un montón de trompadas, pero la primera trompada que le tira es algo que vos y yo, seguro, todos los que estamos acá tenemos también, que nos ha ganado una batalla el diablo. ¿Sabes cuál es? El odio. La primera trompada que le tiró al hijo pródigo que desencadenó todo lo demás es una trompada en el corazón, haciéndole que odie a su padre. ¿Por qué nos damos cuenta que lo odia a su padre? Porque le está pidiendo la herencia en vida, lo cual quiere decir que lo está considerando como si no existiera. Está diciendo, para mí no existe. Para mí vos, papá, no existís más. No sos mi padre y yo no soy más tu hijo. Se acabó lo nuestro. Y puso una barrera y dijo, se acabó, no quiero saber nada con vos. Así que dame la parte de la herencia. Sos un desconocido a partir de ahora. Eso se llama odio, eso se llama rencor. Y cuando el diablo logró meter ese rencor hacia el padre, todo lo demás es una consecuencia de esto primero. Por eso yo no puedo seguir predicando sin hablarte a vos, joven, que si tenés un odio acá, Dios no tiene nada más para darte. Si vos no lo sanás ahora, esta mañana, no hace falta que te quedes en el retiro. Mira lo que te digo. ¿En serio? Sí. Si vos tenés odio con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con el que te violó, con el que te pegó, con el que te maltrató, y no lo sanás ya, todo lo demás es inútil. Vas a estar sentado ahí, pero Dios no te va a poder bendecir. Epa, ¿pero por qué? Porque lo primero que tiene que hacer Dios es tener un corazón sano para que entre la palabra de Dios. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer en el retiro es hacer una oración de sanación interior. Esta es la parte que más le odia a muchos de ustedes. Tener que perdonar, tener que decir a la persona que nos hizo mal, te perdono en el nombre de Jesús. Pero te voy a decir algo que quizás nadie te lo dijo nunca. Si vos no das ese paso de perdonar, no te puede bendecir Dios. Y eso te va a traer un montón de cosas como consecuencia. Vos, mira, hablale a una prostituta. Y fíjate que uno ve las consecuencias, pero no ve la raíz. ¿Por qué llegó a donde está? Vendiendo su cuerpo. Porque una persona cuando era niña, ella, entró y la violó. Y ese odio que le generó a esa persona fue un odio que se generó a sí mismo y le agarró odio sobre su persona y empezó a descuidar su cuerpo, empezó a descuidar y empezó a tener un odio con todo lo demás. Y las consecuencias de eso fueron ir llevándola por la vida a que hoy día venda su cuerpo y trabaje así en la calle como trabaja. La consecuencia fue una falta de perdón, porque si ella pudiera haber perdonado, se sana todo lo otro. El perdón es clave en el taller de Dios. Y no quiere que se vaya uno de ustedes acá sin perdonar a los demás. Déjame ayudarte. Antes de orar por eso, que va a ser una oración media fuerte, yo quiero hablarte acerca del perdón. Quiero decirte que el perdón es una decisión, no un sentimiento. Hemos confundido nosotros el compromiso de perdonar con el sentimiento de perdonar. De hecho, nadie debe tener ganas acá de perdonar. A nadie le dan ganas, al contrario, te dan ganas de seguir odiando, porque uno se cree que se está vengando del otro. Uno se cree que cuando odia, dice, no, yo lo odio porque me dejó, me traicionó y que ja, y lo odio. Pero el engaño del diablo es que el diablo te quiere hacer creer de que el odio que vos le tenés al otro es algo malo que le estás haciendo al otro. Y es una mentira. El daño que le estás haciendo es a vos mismo. Cuando vos odias, la única persona que sale dañada sos vos, ¿me entendés? Vos sos la persona que sale dañada. Es un veneno, el rencor es un veneno que nos tomamos nosotros creyéndole que al otro le está haciendo mal. Es como agarrar, imagínense que este vaso tiene cianuro y yo le tengo bronca al padre Tony. Y digo, ajá, padre Tony, ajá, te odio, mirá. No. Mirá, estoy tomando cianuro. Ajá. Y el padre Tony, miren cómo está la cara de la sonrisa que tiene el padre Tony. Está atrás. Y yo me estoy tomando un cianuro y me estoy muriendo. Me estoy muriendo yo, no soy tan estúpido. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar de envenenarnos con el rencor y el odio. Y es una decisión que la vas a tomar esta mañana en el nombre de Dios. Algunos a lo mejor lo empiezan a tomar, a la decisión esa. Y la van a tener que ir manteniendo durante el tiempo. Pero quizás nadie te habló de que es una decisión, que es un compromiso, no es un sentimiento, porque nadie tiene ganas de no, nosotros somos a veces católicos, apostólicos, románticos. ¿Cuáles son los románticos? ¿Sabes qué, padre? Hace 2 meses que no voy a misa, porque no siento de ir a misa. Ah, mira, no sentí de ir a misa. No, no siento. Ah, mira vos, imagínate que yo me levante a la mañana y le diga a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? No siento de pagar los impuestos hoy día. O que vos te levantes y digas, es que no siento de ir a trabajar. Jefe, hoy no voy. ¿Por qué? No siento. No sentís. Maestro, se trata de un compromiso. Y cuando vos te basás en sentimiento, tu vida es un desastre total. Porque en vez de basarla en la roca, lo basás en la arena, como Jesús dice. Pobre de aquel que hace su casa sobre la arena, porque vienen los vientos, los huracanes y lo tiran. Felices los que la plantan sobre roca. Y eso pasa cuando vos... Una cosa es compromiso y otra cosa es sentimiento. Sentimiento es arena, roca es compromiso. Entonces hay muchos jóvenes que se casan o se prometen amor eterno y es un sentimiento. El sentimiento va y viene. Por eso los adolescentes van por las 15, 16, 17 parejas en el año. Están enamorados de todo. ¿Ve? Le apareció un loco en una fotito en Facebook que le dijo, te quiero. Uy, mirá qué lindo, estoy enamorado, ya está. Lo dejo este y me pongo novio con el otro. O los tipos también, peor los locos. Sí, estoy con esta al mismo tiempo. Sí, a todas las amo. Y después ya dejé de amarlas a todas. Si te mueves por sentimiento, está en traicionero el corazón. Porque un día sentí una cosa por uno, otro sentí otra por otro. No podés moverte por sentimiento. Te tenés que mover por compromiso. Dios quiere que nos comprometamos a decir... En la noche oscura voy a seguir diciendo el mismo sí que dije a plena luz del día. Cuando todo esté mal, voy a seguir comprometido. Y el perdón es eso también. Es decir, no siento ganas, pero me comprometo y me decido firmemente a perdonar a esa persona. Por 2 motivos. Primero, ya les dije, porque nos envenena y nos hace daño. Por una cuestión de astucia, mira lo que te digo, de ser vivo, de ser pícaro. Pillo, diríamos allá en Córdoba, ser pillo. Y la segunda, porque Dios lo manda. Usted sabe que Dios manda que perdonemos. Y no nos dice, chicos, si sienten ganas, perdonen. No dice eso la Biblia, no dice que dice, miren, ustedes si tienen un sentimiento muy fuerte, y háganlo. No, papito, dice, perdonen. Y Pedro le dice en un momento para ver cuántas veces hay que perdonar. Yo me imagino que el problema que tenía Pedro era con la mujer. Porque vivía con la mujer y con la suegra, dice. Así que imagínate. ¿Cuántas veces, Señor, tengo que perdonar? Como diciendo, me tengo que bancar a mi mujer gritándome. La suegra ahí, echándome todo el día. ¿Cuántas veces, Señor, por día? ¿7 veces? Él quería poner un tope, diciendo, bueno, y hacer la cuenta. Bueno, a la mañana me hizo esto, al mediodía me hizo esto, a las 7 esto. Bueno, a la séptima vez se acabó. Después de eso, un par de chirlos y se acabó. ¿Cuántas veces tengo que perdonar, Señor? ¿7 veces? Y le dice Jesús, no, Pedro, no te digo 7 veces, te digo 70 veces 7. Que el número 7 es un número de plenitud. Lo que estás haciendo Jesús es exagerar ese número para decir que siempre, en todo momento, tenemos que perdonar. Ahora, antes que usted empiece, porque ya alguno de ustedes lo veo como mirándome, como diciendo, no siga hablando porque yo no voy a perdonar, Yo no pienso saber. Yo tengo alumnos que me miran así, hable todo lo que quiera, hable Gil, hable. Yo no pienso, usted no sabe lo que es. Lo que me hizo a mí, mi papá, usted no sabe. Ok, para esa gente que me está mirando así como diciendo, no voy a perdonar, no siga hablando, no lo voy a ver. Para esa gente quiero decirte algo. Primero, no es nada fácil perdonar, es de lo más difícil. Y Dios lo sabe, y no te va a dejar solo. Él te va a dar una gracia, humanamente es imposible. Vos decís, yo no puedo perdonar, y tenés toda la razón del mundo. No puedo, sí, claro. Vos no, pero Dios sí puede. Dios adentro tuyo sí lo puede hacer. Por eso necesitas pedirle a Dios que te ayude. No es cuestión de decir, por tu propia fuerza, yo puedo perdonar. Vos no podés hacer nada, no podés perdonar. Humanamente no se puede. ¿Cómo perdonás una traición? ¿Cómo perdonás una persona que mató a un ser querido tuyo? ¿Cómo perdonás un abandono? No se puede. Y si hay alguien que dice, sí, yo he podido, ha sido por el amor de Dios, ha sido por la gracia de Dios. Porque humanamente es imposible perdonar. Y Dios lo sabe. Pero lo que Él quiere es hacer un equipo entre vos y Dios. ¿Qué hace Dios? Dios te da la fuerza y la gracia, pero vos tenés que tener la actitud de decir, Señor, quiero perdonar, que es lo que la mayoría de nosotros no queremos hacer. La mayoría de nosotros, vos y yo, decimos, no quiero perdonar. Y ese es el problema. Y lo que Dios quiere romper hoy es ese no quiero tuyo. Y que digas, sí. Quiero perdonar, me cuesta horrores, no sé cómo hacerlo, pero quiero, porque quiero quedar libre de esto. Bien, te voy a hablar de dos tipos de perdón ahora, para que te quede, porque algunos que se amargan porque no saben cómo es la cosa. Dos tipos de perdón. Hay un perdón exterior y un perdón interior. El perdón exterior es el que vos le das a la persona. Que vos agarrás y le hablas a la persona y le decís, te perdono. A pesar de todo lo que me hiciste, yo te perdono. Le das un abrazo. Le das un gesto de, no sé, lo perdonas, se lo decís, se lo manifestas, se lo haces saber, aunque sea por Facebook, aunque sea por Messenger, por Hotmail, por Yahoo, por lo que sea. Ya, te perdono, ya está todo bien, nos olvidemos. Ok, ese perdón exterior. Y el perdón interior es independiente de que la persona te pida o no perdón, es un perdón que uno da en el corazón a la persona. Te pida o no perdón la persona, vos lo perdonas lo mismo. Ahí en tu corazón, sin decírselo a la persona, que la perdonas. La perdonas acá adentro. ¿Qué es lo que nos manda el Señor que hagamos siempre? ¿El perdón exterior o el interior? Les pregunto. Es el interior el que Jesús quiere que hagamos. El exterior no hay que hacerlo siempre. Así que algunos de ustedes ahora están haciendo así. ¿Sabes? No tengo que hablarle, loco. Sí, a lo mejor no tenés que hablarle. O sea, ¿por qué dice Jesús que no? Dice Jesús, perdonen, siempre que si alguien se arrepiente y te pide perdón, perdónalo, dice Jesús. Pero fíjate la condición, si alguien se arrepiente. Porque si vos perdonas a alguien, de buenas a primeras se lo manifestas, lo estás malcriando. Estás creando, imagínate, viene un ladrón, me roba la casa, me llama por teléfono y me dice, che, ¿vos sabés qué? Soy el vecino tuyo, te robé la casa anoche. Ajá, bueno, te perdono en el nombre de Jesús. Ah, bueno, gracias, maestro, mañana dame la llave directamente, entro a robar de nuevo mañana. Así no tengo que romperte la cerradura, dame la llave. Bueno, listo, maestro. Seríamos unos estúpidos si nosotros damos. Imagínate que tu novia caiga y te diga, vos sabés que te he sido infiel todo este tiempo con otro tipo. Bueno, mi amor, yo te perdono en el nombre de Jesús. Bueno, gracias, mi amor. Pero vas a tener adulterio fijo, va a andar así después, va a aparecer un ciervo. Un antílope va a aparecer después, maestro. No, no es así. O sea que no tenés que dar el perdón inmediatamente, auricular. Tenés que esperar que la persona manifieste un arrepentimiento. Eso tiene que ver con una educación del otro. El otro tiene que venir y pedirte perdón. Tampoco esperes que venga el otro de rodillas así. No me esperes eso. Pero que por lo menos venga el otro y te diga, ¿sabes qué? Lo siento. Que hay una actitud del otro. Ahora, pequeño y gran detalle. Si la persona no viene nunca y nunca te pide perdón, vos lo mismo tenés que perdonarlo en tu corazón. Y esto es lo que más cuesta. No manifestárselo a lo mejor a la persona hasta que no venga, pero tener, imagínate el ladrón o el que te fue infiel, tu mujer, tu novia que te fue infiel, tu novio, tener que perdonarlo adentro de tu corazón es lo que nos parte el alma. Porque adentro tuyo es donde tenés que decidir, decido perdonarlo, decido darle una oportunidad o no. Porque eso es otra cosa. Una cosa, vos lo que tenés que perdonar es el pasado. Dios no te pide restaurar tu futuro. A ver, te lo quiero explicar bien. Si una persona te fue infiel, vos tenés que perdonarlo. Pero Dios no te pide que le des otra oportunidad, sí o sí. Hay casos en que no. ¿Me entendés? O sea, te robaron, te entraron a robar. No tenés que dejar la casa abierta y decir, bueno, entreme a robar de nuevo. Una cosa es perdonar, vos perdonás el pasado, pero la confianza que se destruye, eso depende de la psicología de cada sujeto. Hay personas que psicológicamente pueden volver a perdonar una infidelidad, lo que sea, y dar otra oportunidad. Y hay personas que no. Dios te conoce y no te pide que le des otra oportunidad. Empiezan a respirar otros más por ahí, dando... zafé. Es como que algunos están diciendo, estoy zafando, estoy pasando esta materia. No tenés que darle una oportunidad de nuevo. No necesariamente tenés que darle una oportunidad de nuevo. ¿En serio? Sí, en serio. Porque una vez que te destruyeron la confianza, y bueno, hay casos en que sí Dios restituye la confianza, y hay veces que no restituye la confianza. Y no tenés por qué volver a dar una oportunidad a la persona. ¿Ok? Ahora, una vez que te rompieron eso, que te traicionaron, que te mataron, que te hicieron lo que sea, vos tenés la capacidad de perdonar lo que te hicieron hasta hoy, eso que te hicieron, perdonarlo en el nombre de Jesús. Y Jesús dice, Él es un maestro, no solo lo enseñó con la boca, estaba en la cruz, lo estaban escupiendo, lo estaban clavando. Los que lo estaban escupiendo y clavando eran los mismos que Jesús había sanado. O sea, que una traición muy grande. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, con amor. O sea, Jesús aplicó la misericordia y el perdón a esas personas que le estaban escupiendo, demostrándonos lo que Él había dicho. Cuando te piden en la mejilla derecha, pon la izquierda. No devuelvan mal por mal, bendigan a los que los maldicen. Jesús es un tipo libre y sano. Imagínense Jesús que le están tirando así piedra o lo están escupiendo y está en la cruz. Ya ves cuando baje. Y que esté con odio Jesús. Imagínate esa situación. O Jesús vengándose de lo que le estaban haciendo. No puede, porque es el Hijo de Dios y nos ha enseñado que vos y yo también tenemos que ser libres de eso. Cada vez que, ya van a ver lo que va a pasar dentro de un rato ahora cuando yo agarre el teclado y oremos. Oh my God. Se te va a caer una mochila de 20 kilos que llevas. ¿Viste cuando vos venís con carga así? Oh, loco. Y te sacas y sentís que tus huesos hacen clic, clic, clic, clic, clic, clic. Así. ¿Cuántos de nosotros llevamos una mochila de odio? Gente que vive amargada por culpa del odio. Si hay una trampa que ha hecho Satanás en nosotros es hacernos tener odio y rencor. Porque ha logrado de nosotros personas que vivimos con traumas. Personas, no, todos nosotros quizás que tenemos rencores, tendríamos que ir a terapias. Tendríamos que ir a terapia para que nos ayuden a restablecer esas cosas. Porque vos sabés que el odio no sanado te hace que... Es como una enfermedad que te va como el cáncer. Te va agarrando y va, si vos no lo curás a tiempo, te va agarrando otras partes del cuerpo. Se va expandiendo. Una persona que tiene odio, por ejemplo, una mujer que su marido le fue infiel y no lo perdonó, anda con odio con los hombres. Y una cosa que va al verdulero y dice, ¡deme 2 kilos de papa! Pues, uy, ¿qué le pasó? Pero no tengo nada que ver yo. Acá está la papa, señora. ¡Más le vale! Y te la ven a la papa si no le están mintiendo. A ver, la papa. ¡Ja! Desgraciado, debe hacer un juicio si está mal esta papa. Y voy a decir, pero ¿qué le pasa a esta vieja loca? No, hay que ir a la raíz. Nunca perdonó a su esposo. El día que perdone a su esposo va a entrar a la verdulería y va a decir, hola, señor, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? Sí, bueno. Papá, ¿tiene la que tenga? ¡Ah! Una persona sana, una persona libre. Ahora una persona esclava de los demonios del rencor. ¿Usted sabía que el demonio del rencor habita en nuestro corazón? Digo para que... ¿Está Pablo por ahí? ¿Dónde está Pablo? Otro demonio para decirle a la gente ahí. No sé cómo se llama, pero hay personas que identifican a los demonios. El demonio del rencor es un demonio que habita en nuestro corazón, que no nos deja ser felices. Personas que no solo son amargadas, sino que le amargan, gracias, que le amargan la vida a todo el mundo. Pues es que yo tengo una alumna, se está grabando esto, ¿no? Bueno, una alumna excelente. ¿Cómo? ¿Qué me cuesta cuando me están grabando? Una alumna, después de una de mis clases de este de perdón, se acerca y me dice, profe, tengo que contarle algo. Así viene llorando, ¿no? Tengo que contarle algo, me dice. Una chica de 17 años más o menos. Usted sabe que he descubierto la razón por la cual desde hace 10 años aproximadamente soy una persona que no me banco a nadie ni nada. Y soy tan odiosa. Todo el mundo me dice que soy histérica, que soy amargada, que no me gusta nada. ¿Cuál es la razón? Le digo, mi amor. Y me dice, la razón es que una vez mi papá se fue de mi casa con otra mujer y no se lo perdoné nunca. Y por eso tengo un odio a la sociedad. Porque yo era la niña mimada y él se fue con otra mujer que tenía hija y la hija de una desconocida pasó a ocupar mi lugar. Oh, my God. Hacía 10 años que estaba esclava de ese demonio. Y ese demonio uno piensa que le hace mal a uno. No, no, no te hace mal solamente a vos. Le hace mal a los demás. Porque todo le amargó. Es una alumna tal cual. A mí me encantó que me lo diga porque yo ya lo sabía sin haber escuchado su historia, sin saber. Yo sabía que tenía un problema de amargura por una falta de perdón. Porque ese tipo de alumnas que vos estás dando clase y levanta la mano y dice, profe, yo no estoy de acuerdo, ¿sabés? No estoy de acuerdo. Para mí no es así. Bueno, mi amor, vos le decías así con cariño. No, mi amor, nada. Usted está casado, yo no soy su amor. Bueno, cómo no, alumna. No me diga así. Esas personas que viven peleando, ¿viste? Esas que viven, tienen una guerra consigo mismo. Y eso lo transmiten a la sociedad. Son gente que en el aire, cambia el aire cuando está la persona. Vos están todos alegres, así, loco, y viene, vamos a poner... Magdalena. Aparece Magdalena que está herida, Magdalena. Y cae ya cambia el ambiente, incluso están todos. ¿Cómo andan, chicos? Y Magdalena, ¿todo bien? ¿Sí, vos? ¿Bien? ¿O quieren que les cuente? ¡Qué feo ese tipo de persona! Y tienen heridas. Y heridas que nunca le han sanado porque quizás nunca se enteraron que tenían esa herida. Hay gente que actúa así. Algunos de ustedes dirán, che, loco, yo soy así. Bueno, maestro, si sos así, empieza a comprenderte que debe ser por una falta de perdón. Inclusive te trae problemas no solo de relaciones, te trae problemas físicos la falta de perdón. Problemas como el asma, problemas como enfermedades en la piel, tienen que ver caídas de cabello. Tiene que ver con falta de perdón a veces, no en todos los casos. Tiene que ver con falta de perdón. Una vez escuché el testimonio del padre Darío Betancur. ¿Han escuchado, han oído del padre Darío Betancur? Un cura que impone las manos y se sana a los enfermos. Y dice una mujer que va y lo ve al padre Darío Betancur y le dice, él cuenta este testimonio. Dice, padre Darío Betancur, necesito que ore por mí para que me sane del asma. Y le dice él, ¿cuánto hace que tiene asma usted? Desde chiquita. No, pero exactamente. No sé, qué sé yo, 10 años más o menos, dice. ¿Cuántos años tiene ahora? 70. O sea que hace 60 años que tiene asma, dice. Sí, 60 años. ¿Usted puede orar por mí? Porque ya no me banco más, dice. 2-3 veces por día tengo que estar así que siento que me muero, dice. No puedo respirar. No voy a orar, dice, por usted. Porque se sane. No. Voy a orar para que usted perdone a alguien que le hizo algo cuando usted tenía 9-10 años. No, dice, no hay nadie. No, sí hay alguien. No, dice, no hay nadie. Usted tiene que revisar qué le pasó cuando era chico. Y le empieza a ayudar a revisar. Y resulta que ella había anulado, porque uno a veces es un mecanismo de defensa, anula y dice, no sé qué pasó. Y anula el pasado. Mucha gente anula psicológicamente pone una muralla sobre su pasado. Y cuando uno lo levanta, ahí aparece el cementerio del corazón. Las tumbas que tenemos con mal olor, así, viste, que vos imagínate, vas al cementerio y levanta una tumba, el olor, la baranda. Que hay. Y eso pasa cuando levantamos la tumba del pasado a veces. Y dice que esta mujer agarra y se larga a llorar y le dice al padre Darío: padre, ¿sabe qué? A los 9 años, mi papá entró en la pieza y me violó. Y yo lo tapé a eso y nunca se lo dije a nadie. Y le dice el padre: ahí está, dice. ¿Su padre está vivo? No, ha muerto. Ok, usted tiene que perdonarlo. ¿Cómo lo voy a perdonar si no ha muerto? Cierre los ojos, dice. Le hizo cerrar los ojos y le dijo: abrace a su papá y perdónelo. Y el asma le va a desaparecer de inmediato. Dicho y hecho. Perdonó a su papá y en el acto se le fue el asma. 70 años. 60 años tuvo esclava del demonio del rencor que le trajo como consecuencia el asma. 60 años. O sea que hay gente acá que toma pastillas, acá debe haber gente sentada que tiene problemas de gastritis, problemas de lo que sea, que a veces tiene que ver con un mal físico, pero a veces tiene que ver con una falta de perdón. Y vos decís: no, si yo soy una persona, yo soy perdonator, ¿viste? O sea, yo perdono todo. No, perdonator, pero debe haber una persona acá que vos tenés que perdonar. Lo que pasa es que a veces es sutil el demonio, se mete así como que y te hace olvidar del registro, pero en el registro está... un novio que ahí, un amiguito que un día te manoseó. Y eso te creó un trauma. O sea que está lleno de... Mira, te voy a decir algunos datos que, para que tengas en cuenta. Hay personas, mujeres, que no se pueden entregar sexualmente en el matrimonio, no pueden disfrutar. No pueden disfrutar. No pueden gozar. Y terminan destruyendo su matrimonio porque una vez alguien les hizo algo. Y no pueden sanar esa herida. Es increíble cómo nos persigue el pasado. Hay cosas que tenemos, manifestaciones que se dan en el presente de cosas del pasado. Hay ciertas salidas nuestras que tenemos que decimos: tengo miedo a esto, tengo fobia. Y esas fobias Dios no las quiere. No tenés que seguir con eso. Hay gente que dice: no, vos sabés que yo veo una araña y ¡ah! Bueno, una cosa es que tengas un poquito de miedo a la araña, así que digas: bueno, está bien, respeto. Pero otra cosa es que tengas un trauma. Si hay un trauma es porque hay algo que no está sano en tu pasado. No es que tengas que perdonar a una araña, pero... No se van a ir ahora a decir arañita. En el año 1999 tú me picaste en la pierna. En el nombre de Dios te perdono. No haga eso, aunque San Francisco así lo hacía. ¿Usted sabía? Hablaba con los animales y perdonaba a los animales. San Francisco así, increíble. Pero eso no es lo loco. Lo loco es que los animales le hacían. No, como hicieron, está todo bien. No, es increíble. San Francisco así. Está grabando esto, me encanta. San Francisco así, todos los franciscanos. Dios los bendiga. Bueno. No, pero en serio, hay que hablar con un animal, increíble. Y hablar con las plantas, hablaba con las plantas. Bueno, yo conozco mucha gente que habla con las plantas. Volviendo al tema y terminando, el rencor nos enferma, nos crea traumas. Gente que dice: no me animo a hacer tal cosa. Yo no me animo a manejar. ¿Por qué? Y porque un día tuve un accidente. Bueno, pero no podés, ¿me entendés? Que es una, el pasado te está atrapando y está determinando tu presente. El pasado te está determinando el presente y el futuro. Gente que no puede reconstituir una familia porque no puede perdonar que sus padres se hayan separado. Gente que no puede triunfar en el estudio porque un día alguien le dijo: mirá, vos no servís para el estudio, y él le agarró un odio. Gente que se odia a sí mismo, que tiene un odio con su propia persona, y ese odio trae como consecuencia odio a la sociedad. Que tengas problemas de estudio, que seas mediocre en todo lo que hagas, que te pongas de novio con uno y lo dejes ahí nomás, que vayas así por la vida dando tumbos. Entonces mira qué importante que es lo que estamos hablando hoy día. Porque si Dios te sana, qué lindo, por Dios, hay algo que va a ser transformado desde dentro. Y yo quiero invitarte a este taller de Dios llamado perdón. ¿Están preparados? Muy bien. Antes de, siempre me gusta dar un testimonio de todo lo que yo predico. Y antes de seguir, de hacer la oración, quiero contarles un testimonio sobre esto. Y como yo me siento en confianza, capaz que yo mismo me emociono también dando el testimonio. En el año, mi papá falleció cuando yo tenía 9 años, José Ignacio Escudero. Los 9 años que estuvo conmigo, mi papá fue una persona extremadamente violenta. su padre lo había criado a él a los golpes, a los palos. Y él eligió, como no pudo curar esa herida, él no pudo dar lo que no tenía. Nunca pudo darnos amor, a mi hermano y a mí, ni a mi mamá. Y nos agarraba a trompada, nos agarraba a cintazo, por cualquier cosa. Nos veía jugando en la mesa, se sacaba el cinto y nos empezaba a pegar. Y nos decía, no tienen que llorar ustedes. Muchas noches planeé la muerte de él, porque escuchaba cómo le pegaba a mi mamá en la cocina. Y yo planeaba cómo matarlo, decía, si rompo una botella y con la punta se la clavo. Cada dos por tres venía la policía y se lo llevaba a mi papá. Y mi mamá no se separaba porque mi mamá, hija de turcos, los turcos tienen prohibido que se separen. Y mi mamá siempre me contó que ella se casó obligada con mi papá, lo obligaron a casarse. Ella le tenía asco a mi papá. Y después de... Me acuerdo que mi mamá me contaba que quisieron abortarme tres veces. Mi papá en realidad quería abortar, no quería, él quería tener un solo hijo que fue mi hermano mayor y no quería tener un segundo hijo. Entonces cuando mi mamá le dijo estoy embarazada, mi papá le pagó un médico para que se saque el hijo. Y las tres veces que estuvo al frente del médico mi mamá con la plata en la mano, tuvo que escaparse corriendo porque ella decía no, yo lo vi, no puedo matarlo, no puedo. Y salía corriendo. La tercera vez que se escapó, mi papá la agarró en una plaza y le empezó a pegar en la panza para que me pierda a mí. Pero por milagro de Dios yo estoy acá. Si vos me dijeras hoy, Seba, ¿tenés algún recuerdo lindo de tu papá? Tengo uno solo perdido ahí, uno solo. Que ya se lo voy a contar quizás mañana a ese testimonio. Pero todo lo demás fue una pesadilla. Cuando mi papá falleció, yo me sentí tan libre, tan feliz, porque acababa de morir mi enemigo número uno. ¿Sabes por qué? Porque mi papá después me tuvieron finalmente y se hicieron cargo. Pero ¿sabes qué? Mi papá me desconoció toda la vida. Hasta que murió, él no quería tener un segundo hijo y dijo, bueno, lo voy a tener, está bien, no lo matemos. Pero yo lo voy a ignorar. Y me ignoró. Jugaba al fútbol y lo elegí a mi hermano para jugar al fútbol. Le tocaba la pelota a él y a mí no. Le pedí a mi hermano que le ayude a hacer las cosas y a mí me ignoraba y me decía, sos un inútil, sos un enfermo, sos un tarado. Y eso en mí creó un chico que era archi, hiper, mega tímido, introvertido. Me movía así como un autista, no hablaba. A causa de los golpes que me pegaba mi papá, yo andaba con tic nervioso todo el día, estaba así. Y todo el mundo se burlaba de mí. Me acuerdo que yo llegaba a casa y le decía, ¿te dieron algo de tarea? Me decía él. Sí, le digo, tengo que hacer un dibujo sobre tal cosa. Dame, te lo hago yo. Le digo, no, déjame hacerlo a mí, papi. Y me dice, no lo vas a hacer vos porque no sabes. No te da la cabeza. Y me acuerdo que me pegaba con el dedo acá en la casa. No te da la cabeza vos. Y yo me encerraba a llorar para que él no me vea, porque si me veía llorando me pegaba. Y me tiraba abajo de la cama. Era mi lugar preferido. A los 10 años después que murió mi papá, una señorita me hizo pasar a dar una lección oral y yo me largué a llorar, me acuerdo. No quería pasar porque yo tenía tartamudez, sufría cuando hablaba, empezaba, me ponía nervioso. Y me acuerdo que la señorita me presionó y dice, pasa Sebastián. Y pasé y todos mis compañeritos empezaron a reírse y a burlarse. Y yo quise empezar a hablar y no podía. Y más se reían los chicos. Y la señorita atrás mío más me presionaba. Vamos, escudero, ¿qué le pasa? Y me hice pis en los pantalones, me acuerdo. Fue uno de los peores días de mi vida. Y todo así manchado. Salí corriendo. Imagínense cómo se reía todo el mundo. Y salí corriendo. Me llevaron a mi casa. Me manguerearon porque yo en mi casa no tenía ducha. Tenía una manguera con la cual nos bañábamos. Y me manguerearon ahí en mi casa entre la preceptora y mi mamá. Y me fui a tirar abajo de la cama de nuevo. Y estando abajo de la cama, me acordé de la historia de mi mamá. Me había contado de un tío que se había suicidado tomando veneno para cucarachas. Y yo encontré veneno para ratas. Tomé veneno para ratas y amanecí en una clínica internado con los sueros y todo. Después de eso pasó un tiempo y volví a tomar de nuevo una dosis más grande de veneno para rata. Volví de nuevo a sobrevivir. Y después de eso, una mañana entra mi mamá a la pieza y me ve que estaba intentando cortarme las venas con un cuchillo. Y decidió internarme en un psiquiatra. O sea que yo para ese tiempo había dejado el estudio todo y yo era, no hablaba. Entonces mi mamá me interna con una psiquiatra y la psiquiatra me hacía hacer dibujos porque como no podía sacarme ninguna palabra y no podía que ni siquiera que yo la mire a la cara, yo estaba así y no hablaba. Y me hacía hacer dibujos y yo hacía dibujos de como un monstruo, así le hacía la lapicera así, de un monstruo aplastando un puntito. El monstruo ese era mi papá. Entonces la psicóloga le dice a mi mamá, mire, su hijo tiene, su está sufriendo una, todo lo motriz, eso de la tartamudez, todos los problemas que tiene de relación, es porque tiene fobia social. Todo lo que tiene tiene que ver con un rencor, un odio muy grande que él tiene, dice. Y si no lo ayudan, es probable que él sea un degenerado, un pervertido, porque tiene mucha violencia adentro suyo, que no la ha manifestado todavía. Cuando la manifieste, puede ser muy grave. Mi mamá, sin quererlo, me lo cuenta. Dice la psicóloga que te pasa esto y esto. Así que yo agarré y dije, bueno, ok, me acaba de dar una excelente idea. Si no lo puedo sanar, o sea, no me puedo suicidar, voy a cumplir aquello que me ha dicho la psicóloga. Voy a hacer eso. Y fui a la esquina y me junté con los peores de los peores. Esos locos que mi mamá desde chiquito me decía, vos no ni pases por la esquina. Se juntaban los drogadictos, los alcohólicos, los ladrones del barrio. Y ahí fue Sebastián Escudero a los 11 años, hasta los 15 años. Viví en 4 años lo que los peores drogadictos viven a lo largo de 20 años. Me enseñaron a robar a estéreo, a robar a mano armada a las personas. Me enseñaron a agarrarme a pelear con quien sea. Alguien que me miraba mal y yo lo mataba a trompada. Viví a mi mamá buscándome en las penitenciarías, en las policías. Dado vuelta con un cóctel de cosas. Salía de mi casa un jueves, volví el martes de la semana siguiente. Mi mamá no sabía dónde andaba yo. Revolcado en cualquier lugar. Lleno de odio. Hasta que un día a los 15 años me encontré con Dios. A los 15 años iba pasando por la puerta de un, no era una iglesia, porque yo nunca hubiera entrado a una iglesia, porque mi imagen de Dios era la de mi papá. Inconscientemente el Dios que yo tenía era un Dios castigador, era un Dios que me había odiado, era un Dios que permitió la historia esa que yo tenía porque me odiaba. Pero una bendita noche del 5 de octubre del año 1995 iba caminando yo por mi barrio y escuchaba unas mujeres que cantaban en un grupo de oración al lado de la iglesia, de la parroquia, un salón. Y como a mí me gustaba la joda, dije, bueno, vamos a entrar, vamos a ver de qué se trata. Yo tenía el pelo largo, arito, tatuajes. Maloliente andaba, siempre con mal olor. Y me acuerdo que, para hacerse la corta, estas mujeres eran un grupo de oración. Me hicieron pasar. Y un tipo que estaba con la guitarra en la mano empezó a cantar canciones, cantó una, cantó otra. Y en un momento agarra y dice, cierren los ojos porque Dios los quiere abrazar, qué sé yo. No cerré los ojos. Estaba como el tipo de Chile, yo mirando a todos. Y me acuerdo que el tipo empezó a cantar esta canción. Esta fue la canción que cambió la vida de Sebastián Escudero para siempre. En esta canción Dios sanó tantas heridas de mi vida. Era la primera vez en mi vida que supe lo que es el amor. Lo supe en una canción. Dice así la canción. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras aquí. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Y me acuerdo que ahí empecé a llorar yo. Hacía años que no lloraba. Bajo la consigna de mi papá, los varones no lloran. ¿Cómo lloré esa noche, Dios mío? Yo sé bien cuánto has llorado. Yo sé bien cuánto has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama. Como yo. Esta es una canción de Martín Valverde, que hace poquito la estuve cantando con él en Chile. Esas cosas que tiene el Señor. Después de eso, mi vida nunca más volvió a ser igual. Esa noche llegué llorando a casa. Mi mamá pensaba que me había estado drogando o algo. Yo le dije: mamá, no sabes lo que me pasó. Me encontré con un Dios. ¿Qué? Sé que Dios me ama, le digo. Y lloraba, lloraba, lloraba. Entré a mi pieza y mi pieza tenía los postes de las chicas desnudas, de los grupos de rock, de cuarteto que me gustaban, y nada tenía sentido para mí. Supe que Dios me estaba llamando y que me daba una oportunidad. Y de pronto, con el tiempo empecé a practicar, empecé a tener el sueño de predicar. Y Dios me fue sanando la lengua. Ya le voy a contar en otro momento, más a la tarde, le voy a contar el testimonio, mi primera prédica. Empecé a predicar, empecé a cantar. Increíblemente los curas, a los 16 años, yo tenía 16 años, era un jovencito, vieron en mí que era un buen predicador. El tartamudo, el chico que tenía fobia social, me paraba ante las masas y le empecé a predicar. Y empecé a viajar por todos lados. Me acuerdo que me llevaban en mi provincia, en todas las ciudades, me llamaban. 16 años tenía. Y empecé a servir con un curita amigo. Él predicaba, yo tocaba, yo cantaba canciones y daba testimonios. Fuimos a Salta varias veces, Catamarca, Tucumán, el comienzo del ministerio de Sebastián Escudero. Y un día, estando en Córdoba, en una ciudad del interior de mi provincia, todo lo que les he contado es para llegar a este momento. Estando en un retiro, estaba yo con la guitarra en la mano. Y dice el curita, me dice: Seba, hoy no vas a tocar la guitarra. Le digo: pero padre, no hay nadie que lo haga. Siento que Dios te quiere hacer algo, dice. Quiere sanarte de algo. A mí, le digo. Sí. Pero padre, le digo, ¿quién va a tocar? Es como si el curita dijera: no voy a poder dar a misa porque Dios me quiere. Pero si tienes que dar a misa, si no hay nadie. Y dice: quédate tranquilo, dice el cura. Sentate porque Dios quiere hacer algo. Y vos sabés que yo me siento. Y el curita empieza a orar y dice: hay alguien acá que tiene que perdonar. Alguien. Y a mí inmediatamente se me vino mi papá y empecé a temblar. Y el curita empezó a decir: Dios no puede seguir usándote. Tus prédicas no tienen sentido. Tu música no tiene sentido si no perdonas. Y yo empecé, me acuerdo, a temblar. Porque a mi papá yo todavía le tenía miedo a la imagen de mi papá y la tenía ahí, se me apareció así como en una imagen. Y el curita se sentó al lado mío y me dijo: Seba, no conozco bien tu historia, dice, pero necesito que perdones a tu papá. Y le digo: el padre, ¿cómo hago? Dice: shh, cerra los ojos, dice, imagínatelo y abrázalo. Él ya está muerto, pero vos abrázalo y decirle: papi, te perdono. Le digo: no. Y yo empecé a llorar y estaba transfigurado. No, yo no puedo perdonar. Las veces que vi agarrar del pelo a mi mamá y tirarla en el suelo. Yo no puedo perdonar las veces que me pegó. Y dice: si no lo perdonas, dice el curita, Seba, si no lo perdonas, Dios no tiene nada más para darte. Y le digo: pero padre, no puedo. Si vas a poder, me dice. Y esa noche, yo no puedo explicarle lo que fue para mí. Yo pude hasta sentir el olor de la ropa de mi papá. ¿Y saben qué? Dios me permitió imaginarlo al frente mío, arrodillado a mi papá, pidiéndome perdón. Y me decía: Sebi, perdóname. Te traté como me trataron a mí. Te odié porque no sabía, yo no conocía a Dios. Te pido perdón. Como que él necesitaba que yo lo perdone. Y como que yo necesitaba perdonar. Y el padre, el sacerdote, me dice: haz de cuenta que yo soy tu papá, me dice. Y abrázame. Y para colmo era gordito, igual que mi papá. Así que lo abracé al cura. Y empecé a llorar como un niño. Y empecé a decirle: papi, en el nombre del Señor, te perdono y te amo. Ese libro que está ahí, yo se lo dedico a la memoria de él. Si usted abre, en la introducción dice: dedico este libro a la memoria de mi papi, José Ignacio Escudero. Y yo le hablo a mi papá en el libro, le digo: papi, nos queda pendiente un abrazo en la eternidad. Estoy esperando el día que volvamos a encontrarnos en el cielo para cantarle juntos al Señor. Han pasado tantos años, pero desde aquella noche yo perdoné a mi papá, chicos. Yo lo amo a mi papá. Yo lo comprendo. Yo sé que él lo hizo porque no tenía el amor de Dios. El día que lo perdoné, yo sentí una paz como nunca antes en toda mi vida había sentido. Y desde entonces me dedico a viajar por tantos lados diciendo: chicos y chicas, no importa el daño que te hayan hecho, vos podés perdonar. No se trata solamente de en un momento perdonar. Tendrás que hacerlo quizás cada vez que vuelvan a aparecer los fantasmas y te vuelvan a recordar eso que te hicieron. Tendrás que volver a perdonar de nuevo mañana, esta noche, a la siesta, a la tarde. Pero por Dios que vale la pena. En tu corazón, aunque no lo puedas hacer físicamente. Déjame ayudarte a perdonar, porque si no, no puedo seguir este retiro. Ahí donde estás, quiero invitarte a que cierres los ojos, por favor.